Thank you.

Someone to look after you.

contaminar son las condiciones indirectas del espacio. Que sus días sean felices y brillantes. Nos vemos muy pronto.